Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como una vez al mes, como venimos haciendo una vez al mes desde hace ya mucho tiempo, hoy jueves toca turno de una de nuestras secciones que más cariño le tenemos y de las últimas ya que nos quedan y que mantenemos después de todos estos avatares, ¿no? De que nos ha traído la pandemia. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de Cara Norte. Ya intuyen lo que va a venir tras esta sintonía y es que hoy retomamos nuestra sección de Cara Norte. Una vez más, bueno, y la primera del año, porque por circunstancias no pudimos hacerlo en el mes de enero. Como siempre, tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador, porque nos relacionamos ahora por videoconferencia, a Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Muy bien, ¿cómo te van las cosas en estos primeros meses del año? Hombre, depende de con qué lo comparas. Si lo comparamos con hace 2 años, pues la situación era mucho mejor, pero bueno. Son los tiempos que corren y habrá que adaptarse a ellos y a ver si de una vez por todas vamos mejorando. Bueno, y que así, por encima, ¿qué nos tienes, qué tienes previsto? ¿Qué nos vas a traer para hoy? Bueno, pues a un compañero, ¿no?, que descubrí hace poco, ¿no?, en una entrevista en el diario El Mundo, que luego lo localicé por Instagram y accedió a dejarse hacer una entrevista con nosotros, y la verdad que es súper encantado porque son dos pasiones que él domina y que a mí me encantan. Una es el dibujo y otra es la montaña. Y luego ya para finalizar, pues también la transmisión de ese conocimiento, llamémoslo enseñanza y respeto al medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Hablamos de Paco López Saura, que es el autor de un libro del que vamos a hablar, Guadarrama, pasión por la montaña, de la editorial Desnivel. Y bueno, pues sin más preámbulos, vámonos de lleno ya a conocer a Paco López Saura. Instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a bar. What if this ditty is not so pretty? Con la música de Ella Fitzgerald vamos a adentrarnos en el día de hoy en lo que va a ser nuestro primer programa de este 2021 en cara norte. Juan, cuéntanos un poco, ¿qué invitado tienes o qué invitado has traído en el día de hoy? Bueno, pues es alguien a quien descubre gracias a las redes sociales, una persona que para los tiempos que corren bien le vendría al mundo que fuese un gran influencer, porque su forma de vida está llena de montañas y de amor hacia ella, y porque también lucha por defender algo que a muchos les parece invulnerable y que es sencillamente la fragilidad de nuestro planeta. Una persona vinculada a la montaña desde muy pequeño, gracias a sus padres, ¿no?, que le inculcaron esta pasión por la naturaleza, y que hace unos 16 años da un salto a los dibujos buscando la inspiración de grandes científicos y naturalistas del siglo XVIII y XIX como Darwin, Cook, Livingstone o Celestino Muti. Ya no está tan activo en el mundo de la escalada, donde formaba parte de la cordada con su hermano mellizo, pero nunca fue mayor para seguir enamorado de las montañas y defenderla con la mejor de las armas posibles, que es la educación. Entonces, aunamos aquí este espíritu romántico hacia las montañas con la forma de hacerles ver a los más jóvenes pues la importancia que pueden tener el respeto al medio ambiente y a la naturaleza sobre nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Y nada, se llama Paco López Saura y esperemos sacarle mucho partido y jugo a la entrevista que esta tarde nos ofrece. Pues a Paco ya lo tenemos aquí metido en nuestro grupo de videoconferencia y lo vamos a pasar a saludar. Paco López Saura, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero que queremos destacar es que, bueno, tu última obra, tu último libro, Guadarrama, Pasión por la Montaña, de la editorial Desnivel, una guía, como bien nos comenta Juan, a la vieja usanza, su primera edición está cerca de agotarse. ¿Esperabas esta acogida? Pues la verdad es que soy el primer sorprendido. El libro ha gustado mucho, quizás el formato no es el habitual, porque normalmente las guías de montaña y de senderismo pues están plagadas de datos técnicos y tal, y en mi caso pues están plagadas de dibujos. También tienen datos técnicos porque lógicamente hay que utilizar las tecnologías en favor de la mejora, pero sobre todo la base de mi trabajo es lo que decía antes el compañero, es un poco la inspiración en los naturalistas del siglo XVIII y XIX. Ellos basaban su trabajo en un dibujo y luego, además, en ese dibujo incluían algún elemento de flora o fauna que fuera característico de la zona en cuestión. Y basándome en eso, yo he hecho mis dibujos. Uh-huh. Los he ido mejorando con los años. Lo que es curioso, Paco, es precisamente en el siglo XXI, donde la imagen tiene tanta importancia, esa buena acogida a esa guía a través de dibujos, no de fotografías. Sí, bueno, yo siempre acompaño el dibujo con un texto, lógicamente explicando las características de la ruta y además alguna fotografía, pero la base principal de mis rutas son los dibujos. Uh-huh. Y tengo entendido que esta no ha sido tu primera obra, que hay otra detrás que publicaste hace tiempo sobre el Pirineo Aragonés Occidental, otro cuaderno de campo, sí. Digamos siguiendo la misma técnica. Sí, exactamente. Yo creo que ese fue el mi primer trabajo. Es un libro más grande, tiene 86 rutas, que ahora lo tengo dado de baja porque pasado el tiempo he visto que tenía que mejorar la técnica del dibujo, he ido ganando calidad y los dibujos que antes me parecían muy buenos ahora me parecen todos mejorables. Con lo cual he dado de baja el libro, estoy rehaciendo todos los dibujos para editarlo de nuevo con desnivel. Y en eso estamos, ahí liando con las rutas por arriba y por abajo. Supongo también que la gran acogida, ¿no?, del libro de Guadarrama tiene mucho que ver, como dice Jesús, con lo visual, ¿no? Pero también supongo que es un libro muy familiar, ¿no? Porque al ir acompañado de tantos dibujos lo hace muy accesible a todo público, ¿no? Sí, esa es la idea principal. La idea principal es que el dibujo por sí solo, sin necesidad del texto y sin necesidad de las fotos, ya sirva para hacer la ruta. De hecho, el propio dibujo ya indica si hay sombra, si no hay sombra, la duración, el desnivel, alguna característica técnica a tener en cuenta y la dificultad. Con lo cual, el dibujo es también muy familiar porque incluye siempre algún elemento de flora o fauna que lo hace muy atractivo. Y eso es algo que ya en algunas de las rutas del Pirineo no lo había puesto, pero ahora ya todas las rutas tienen algún elemento de flora o fauna que enriquece la ruta en sí misma. Incluso a mí, si me permites, Paco, me recuerda a esos atlas visuales, ¿no?, que consultábamos de pequeño sobre diversas materias, sí, que encontrábamos, sí, en la biblioteca y en los colegios, pero esta con más información, ¿no?, o con información más útil para todo el mundo. Parece, o al menos a mí, por esa relación con mi infancia, me parece algo mucho más cercano. Sí, sí, eso mismo siento yo cuando lo hago. De hecho, cuando hago el dibujo de alguna ruta, yo primero voy al monte, hago el recorrido, realizo un montón de fotos, calculo tiempos, veo si hay agua, algunas características y hago un pequeño apunte. Luego ese apunte lo paso a un borrador, lo recoloco en el dibujo, que es DIN A5, o sea, medio folio, lo recoloco en el dibujo y me informo cuál es el elemento de flora o fauna más característico de la zona o de los que haya yo visto en la propia excursión. Un lagarto verde, por ejemplo, pues ese le planto luego en el dibujo. Y esa es un poco la técnica de todos mis trabajos, basarme en lo sencillo y lo fácil. Y es lo que realmente el personal pues le está gustando, porque es muy visual. Yo recuerdo cuando era pequeño una colección de cromos, yo ya tengo 64 castañas, quiero decir que mis recuerdos son de cosas ya más antiguas, pero había una colección de cromos que se llamaba Vida y Color, que eran cromos sobre naturaleza, que a mí me impactaron de pequeño y de alguna manera me viene ese recuerdo cada vez que hago los dibujos de esa ilusión que me daba ver los cromos en colores de una foca o de un escorpión. Es curioso, pero por ahí ando. Sí. Y Paco, es como a la hora de ver los dibujos, ¿no? O de ver el libro, es como si en realidad tuviera dos placeres, ¿no? Uno es el hecho de hacer la ruta en plan observancia y otro el hecho de luego intentar plasmar las vivencias que has contemplado a lo largo de la ruta, ¿no? Sí, en realidad es un reto y a la vez es un placer, porque yo cuando me pongo a hacer el dibujo estoy viajando otra vez por el mismo sitio. Estoy recordando los sitios por los que pasé, las rocas, los árboles, si tuve que vadear un río, si vi una marmota, todo ese tipo de cosas las revivo al dibujarlo, con lo cual para mí es un verdadero placer cuando termino ya el dibujo. Estoy allí, prácticamente viajo dos veces. Paco, a mí me da la impresión de que eres uno de esos montañeros minuciosos, ¿no? Que se quedan con los detalles de las excursiones, que te documentas antes de ir, que observas, que retienes. ¿Cómo y cuándo empezaste con estos cuadernos de campo y con qué fin? Bueno, pues mira, al final, en principio fue un divertimento. Empecé a hacer rutas con mi familia, mi mujer y mis hijos, que a todos nos gusta el monte, y empecé a plasmar en dibujos la ruta que acabábamos de hacer. Cuando tuve varias rutas terminadas, pues el sentir popular de mis amigos y mi familia era que esto lo tenía que ver más gente, porque era una idea muy bonita y una forma fácil de entender una ruta. Con lo cual, cuando ya tuve 40 o 50 rutas terminadas, me parecía que lo interesante sería publicarlo para acercarlo a mucha más gente, y la verdad es que gustó muchísimo y eso me ha dado alas para seguir y para mejorar, y ese es un poco el proyecto en el que estoy metido ahora. Acabo de publicar el de Guadarrama, estoy preparando la reedición del de Pirineos y tengo en cartera más cosas. Tengo en cartera hacer otro libro sobre flora, fauna y curiosidades, mezclando fotos con dibujos. En fin, que esto no tiene límite y no hay quien lo pare, además. Oye, y esa... Paco, ¿sí, Jesús? No, pues, perdona, Juan. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, que un poco parece que las montañas y el mundo montañero está solo relegado a los 8.000, ¿no? Pero hay mucha montaña fuera de terreno, ¿no? Fuera de los 8.000, fuera del Himalaya, de neve y todo eso, hay más montaña, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo, pues los 8.000 están ahí y hay personas que son capaces y es un reto impresionante, pero hay otras actividades dentro de la montaña que son tan gratificantes o más. Es decir, no hay que menospreciar los humildes senderos que pueden hacer las delicias de alguien que se toma un primer contacto con la montaña. Ya sabemos que en montaña el riesgo cero no existe, pero tú haces una ruta familiar con niños y si te la has organizado bien y has tenido en cuenta una serie de cosas, seguro que es un disfrute y querrán volver a repetir. Y a lo mejor ese niño que se ha subido a la pedriza o se ha ido, por poner un caso cercano a vosotros, a la Sierra de Grazalema, pues ha disfrutado de la naturaleza y posiblemente aspire a más. Y a lo mejor ese chico o esa chica al final pues le interesará hacer 8.000 o no. Pero lo importante es estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de lo que hay y aprender. Eso es vital. Y eso es lo que yo intento transmitir también en mis charlas sobre montaña y naturaleza. Paco, te quería preguntar antes, porque estábamos hablando de esos cuadernos de campo. No sí. Todo el mundo tiene la habilidad que observamos en ti a la hora de ilustrar, ¿no? Esa ficha. ¿De dónde sí. nace esa? ¿Estás dedicado profesionalmente a la ilustración? No. Por ejemplo, mi hermano mellizo, que se llama José Luis López Saura, él sí es dibujante profesional y es un monstruo. O sea, yo a su lado soy un aprendiz. Él basa su trabajo en el realismo y es buenísimo. Si tenéis ocasión de con su nombre entrar en internet y verlo, es flipante, ¿sabes? Yo creo que quizá de ahí me viene a mí. Mi padre también pintaba y todo. Yo creo que eso pues se va pegando, y si tienes un poquito de mano y te gusta lo que haces, al final aprendes la técnica. No como la que tiene mi hermano, por ejemplo, que es muy difícil porque es muy bueno, pero a mi nivel pues yo me voy mejorando y estoy contento con lo que hago. Y Paco, no se dedica usted a nada relacionado con la montaña. Usted es enfermero, ¿no? Sí, no me llames de usted porque me puedo cabrear bastante. ¿Eres enfermero? Mira, yo de formación soy técnico superior en anatomía patológica, pero en los últimos años he estado trabajando como auxiliar de enfermería en una unidad de agudos de psiquiatría en el Gregorio Marañón de Madrid. Es un trabajo que me enriquece como persona cada día, porque ese sería motivo de otra charla súper interesante, y es que el trato con el enfermo psiquiátrico es muy peculiar y además adolece del estigma de la enfermedad, ¿sabes? El paciente psiquiátrico tiene dos problemas: uno, su propia enfermedad, y otro, el rechazo de la sociedad hacia lo desconocido de la enfermedad mental. Y eso es algo que siempre me ha gustado tratar. Y los pacientes, pues para mí son mis amigos y son un lujo. Ahora ya no trabajo porque me acabo de jubilar, pero he hecho muchísimo de menos el contacto con el paciente. Es algo que siempre me ha gustado mucho. Y con los pacientes he utilizado mucho el dibujo también, ¿eh? Y ahí en ese contacto es donde surge la gallina Paca, ¿no? Exactamente, sí. La gallina Paca la utilicé para... Bueno, en principio la utilicé para hacer un álbum de chistes de gallinas a mi hija cuando mi mujer estaba embarazada, o sea, hace 16 años. ¡Ah, qué bueno! Y los chistes de gallinas los podéis ver en mi página web, ¿eh? Si entráis, hay una pequeña selección. Con los enfermos mentales, pues me ha servido mucho de acercamiento, ¿sabes? En un paciente psicótico que está fuera de la realidad, pues a lo mejor a través del dibujo conseguía contactar con él, y siempre ha sido para mí mi arma definitiva. Y el dibujo, pues de alguna manera, pues me ha funcionado mucho. Esa gallina Paca también te sirve para esa faceta que también tienes tú de divulgación, ¿no? Y además sí, en primera línea, porque tengo entendido que impartes charlas en colegio a los pequeños sobre el medio ambiente y la montaña. Supongo que ese afán de transmitir la pasión tal como te la transmitieron a ti tus mayores, ¿no? Exactamente, esa es un poco la idea. O sea, el hecho de que tus padres te lleven al campo, de alguna manera se impregna en tu ADN y no se borra ya de por vida. En las charlas que doy sobre montaña y naturaleza, las doy en colegios, en hospitales, en fundaciones, a personas con discapacidad, ¿sabes? y tienen muy buena respuesta. Las charlas son gratuitas, dicho sea de paso. Uh-huh. O sea que esto es todo por amor al arte. Y en estas charlas utilizo la gallina paca. Normalmente si son niños más pequeños de primaria, pues lo primero que hago es pintar una gallina en la pizarra y luego le pongo una mochila, unas botas y un bastón y la convierto en paca, que es una gallina de alta montaña. Y es muy fácil, a través de la gallina, presentarles al lagarto verde, a la marmota, a la ardilla o al escorpión. Es un vehículo muy sencillo de manejar. Y luego, además, en las charlas, yo les doy a todos los asistentes un material didáctico que, después de llamar a muchas puertas, conseguí que me financiara la Fundación Grupo Puma, que es un grupo de empresas del sector de la construcción con sede en Córdoba. ¿Eh? O sea que estoy rodeado de andaluces enrollados, que se dice. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Esta Fundación Grupo Puma me hizo una copia de un librito que yo regalo a los niños, que se llama Abrazando Árboles, en el que los niños tienen que hacerse fotos abrazando un árbol y luego en la página contigua poner una hoja del árbol en cuestión y algunas características. En cada libro caben 16 abrazos. Y luego además le regalo unas fichas sobre anfibios, reptiles, insectos y plantas. Con lo cual se llevan a su casa un bagaje interesante. Y ese es mi objetivo y lo que más me gusta hacer, además. Qué bueno, qué forma de concienciar, ¿no?, de la importancia también de los árboles. Y Paco, como buen madrileño en centro de la península, supongo que habrá visitado todos los sistemas montañosos de nuestra España, ¿no? Pues sí, prácticamente todos, sí. Por cierto, la Sierra de Grazalema no la conozco y tengo necesidad de ir a verla. Sí, sí, sí. Pues pero bueno, ya sé dónde hay un colegio, Paco, que seguramente lo llamen para dar una charlita. Sí. Conozco al director. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, pues seguro. Así que empezamos a contraer deuda. Pues nada, no hay problema. Todo lo que se pueda hacer en favor de comunicar este tema, yo estoy dispuesto. Y además lo que decía, que estas charlas son gratuitas. Con lo cual, pues nada, animaros y voy para allá. Sí, eso está. Además, a ver, como buen conocedor de nuestra sierra y de algunas, ¿no?, de España, sí. le comento que es una montaña muy, muy, muy bonita y que ofrece unos senderos dignos de ser pintados por un gran ilustrador como tú, Paco. Pues, oye, me encantaría hacer un recorrido y luego plasmarlo en un dibujo. Sería genial. Pues a ver si hablamos también con el grupo Puma de Córdoba o hablamos con algún grupo de por aquí, de nuestra sierra, a ver si hay alguien que quiera promocionarlo y difundirlo. Porque la verdad que los trabajos son muy buenos, muy buenos. De hecho, creo recordar que hay un dibujo de nuestro parque natural muy parecido a los que usted hace, que hizo un amigo mío, justo un chico de Prado del Rey, y es muy parecido, sí. y siempre que lo veía me quedaba encantado, ¿sabes? Porque sí, de una forma muy simbólica se reflejaban los sitios más característicos de nuestra cercanía. Claro, esa es un poco la idea de mis dibujos. La mayoría de las rutas que yo hago son de nivel fácil, es decir, están pensadas para hacer con niños. Siempre hay alguna que es más dura, ¿no? Por ejemplo, en Pirineos, pues el Monte Perdido, la Faja de las Flores o Collarada, algún tipo de montañas que tienen más complicación, no necesariamente tienes que llevar a los niños a todas partes. Siempre hay alguna ruta con cierta dificultad que es más para personas con cierto nivel. Pero la mayoría, si por ejemplo en el libro de Pirineos hay 86 rutas, 75 son para niños, o sea que fíjate la proporción. Y en el de Guadarrama pasa lo mismo, salvo alguna ruta que tiene cierta dureza, el resto se puede hacer con niños, que son nuestro futuro. Sí. ¿Y cómo es el modus operandi, Paco? Porque ochenta y tantas rutas, ¿cómo es? ¿Se va a Pirineo y está allí un mes, dos meses y luego las trabajas desde casa o cómo? Bueno, es? yo particularmente con Pirineos tengo un amor especial porque desde pequeño me ha gustado siempre ir al Pirineo. Luego me apunté como voluntario para hacer la mili en la compañía de esquiadores escaladores con sede en Candanchú, que está en la propia estación de esquí de Candanchú. Ahí estuve 20 meses, aproveché para subirme todo lo subible y después he mantenido el contacto porque me ha gustado mucho. A mi mujer también le gustaba el Pirineo y los dos hemos ido juntos pues a toda esa zona que de influencia de mi libro, que es desde el Valle de Hecho hasta el Valle de Ordesa, Pirineo Aragonés. Qué bueno. Y bueno, pues y en Guadarrama lo mismo. Yo llevo saliendo al monte desde que era muy pequeño, con lo cual ya con los años que tengo me ha dado tiempo a ir un montón de veces. Sí, seguro. ¿Y ha cambiado Guadarrama mucho desde que es Parque Nacional? Bueno, ha cambiado en el sentido de que ahora se está concienciando mucho más la gente de que es necesario salir al campo. Ahora con el tema de la pandemia todavía más, con lo cual hay un verdadero tropel de personas que intentan ir al campo. Y ahí, pues claro, imagínate Madrid, una ciudad pues casi con 6 millones de habitantes, pues solo con que un 10% decidan ir al campo, pues aquello está masificado generalmente. Con lo cual, la solución es intentar buscar recorridos menos conocidos, intentar ir a unas horas en las que no vaya tanta gente, pero bueno, a eso hay que acostumbrarse. Yo tengo una frase que dice que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza. Es lógicamente, si te vas en pleno verano a Ordesa a subirte hasta la cola de caballo, aquello va a estar masificado, pero es un mal menor. Tú, el hecho es poder estar allí y que haya más gente o menos, pues bueno, eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Lo importante es que la gente que vaya al campo lo respete, lo cuide y aprenda un poco, porque hay una frase que dice mi gallina Paca, que es que cuanto más aprendemos sobre la naturaleza, más motivos tenemos para respetarla. Y es verdad, si lo piensas un poco, según vas conociendo sobre un tema, te vas documentando más y te vas metiendo más en todo lo interesante que puede tener ese tema. Y en la naturaleza pasa lo mismo. Yo cuando doy mis charlas, por ejemplo, y hablo de las arañas tienen un miedo ancestral, todo el mundo, pero cuando les explicas un poco su forma de vida y cómo de qué manera se defienden, de qué manera se protegen y cómo crían a sus arañas y cómo las cuidan, al final terminan con un concepto diferente de lo que es una araña. Que yo les digo muchas veces a los niños que las arañas no comen personas. Es decir, cuando nos pica una araña siempre es por error o por accidente, porque la hemos tocado con la mano sin querer, etcétera. Ese miedo hay que intentar quitarlo y se quita a través del conocimiento. Y eso es lo que realmente interesa. Que los niños desde pequeños ya aprendan cosas, porque luego más adelante lo podrán utilizar en su beneficio y en el de los que estén con ellos. Que veía este último mes que el monográfico de Grandes Espacios era Rutas Desconocidas de la Sierra de Guadarrama. Quizás también sea por ofrecer una solución, ¿no?, a las escapadas masivas hacia los mismos sitios, ¿no? Sí, eso es cierto, porque lógicamente si te metes en páginas en Facebook, en Internet o en Instagram, muchísima gente pregunta por grupos para hacer rutas, por rutas fáciles, por rutas desconocidas, por sitios secretos, porque es cierto que ha aumentado mucho el nivel de necesidad de contactar con la naturaleza. Me imagino que pasa en todas partes, lo que pasa es que en sitios con mucha población, pues se nota mucho más, ¿sabes? Y en ese caso, quizá la venta de mi libro se ha disparado más precisamente por eso, porque el personal tiene necesidad de captar información, todo lo que tenga que ver con el medio natural, con la naturaleza, las casas rurales, escapadas a la montaña, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y lógicamente, pues es interesante que la gente salga. Lo único que hay que hacer es educar y formar un poquito, para que mucha gente no se piense que, por ejemplo, Peñalara, que es el pico más alto de la Sierra de Guadarrama, pues tiene su complicación si lo pillas con hielo o un día con mal tiempo o se te mete la niebla. Quiere decirse que hay que educar a la gente a que sepa dónde va siempre y que sepa los peligros que puede haber en una excursión si se tuerce el tiempo, consejos, todo eso. Es importante que la gente se documente, y al documentarse, como por ejemplo en mi libro, que siempre pongo esos datos técnicos en los que hay que tener en cuenta, pues de esa manera vas con más seguridad. Siempre hay gente que se piensa que se puede ir con playeras a cualquier sitio, pero eso es inevitable, ¿sabes? La mayoría de la gente cada vez se prepara mejor, y eso es bueno. Pues, Paco... De todos modos, Paco, ensalzar su labor, ¿no?, hacia la educación, ¿no?, ya que usted, pues, vive la naturaleza, o tú vives la naturaleza de esa forma porque tus padres, pues, se lo enseñaron así, y luego también leyendo a Javier Rebete el otro día, pues, su lugar de veraneo era un pueblo en la montaña madrileña, por Segovia, y la verdad que era de los grandes recuerdos que él tenía de su infancia, ¿no? Claro. Es que el contacto con la naturaleza siempre deja un buen pozo, y es interesante. Y en las charlas, sobre todo en las que doy, sobre todo a niños con síndrome de Down o niños con problemas de movilidad y demás, pues hay que animarles a que conozcan el campo, a pesar de que tengan determinadas dificultades. Pero siempre hay una opción para que un niño pueda acercarse al campo, de una forma o de otra. No hace falta que se suba a un 3.000. Se puede hacer un sendero entre árboles y disfrutar perfectamente. Ese es un poco el objetivo de lo que yo pretendo inculcarles, ¿sabes? Y luego, sobre todo, el respeto hacia los animales, hacia las plantas, todo eso hay que cuidarlo un poquito, porque en el fondo, si eso no lo cuidamos, vamos mal. Sí. Paco, pues vamos a tener que dejarlo ya porque estamos al límite de nuestro tiempo. Solo quisiera consultarte ya para ir despidiéndonos, que comentábamos al principio, quedan pocas, digamos, para de esa pocos ejemplares ya para agotar esa primera edición de Guadarrama, Pasión por la Montaña. Sí. ¿Es posible que salga una segunda edición? Sí, estoy seguro que sí, porque aparte de que es un buen momento por lo que os contaba, de que hay muchas ganas de salir al campo, este tipo de libros tienen salida. Yo no pensaba que iba a tener tanta, pero tienen salida, sí. La redactora de Desnivel seguro que está por la labor de lanzar una segunda edición, ¿sabes? Y no quería despedirme sin agradecer a dos personas todo esto. Uno es a María, mi mujer, que comparte conmigo esta pasión y es mi compañera en rutas, proyectos y en la vida. Y es la que me hace mucho más fácil todo el tiempo que yo dedico a esto. Y otro es a Angélica Inés Partida Hannon, que es una colaboradora y amiga mía, que es la que ha creado mi página web, es la fan número uno de la gallina Paca, autora de la presentación de mi último libro, y además es doctora en bioquímica, biología molecular, biomedicina, en fin, todo un lujo. Con gente así se puede ir a cualquier parte. Dos cosas. Bueno. Antes, esa revisión que estás haciendo ahora del libro de Pirineos, ¿para cuándo estará? Sí. Pues mira, mi idea es, tengo terminado casi el 90%, van a ser 50 rutas en vez de 85. Mi idea es lanzar el tomo 1 y más adelante el tomo 2 también con la editorial Desnivel, y yo calculo que estará para la primavera, sería lo ideal. Para que el personal se pueda ir al Pirineo con rutas frescas y recién pintadas. Y otra cosa, que quería recordar, que hemos hablado de tu web, es sauracuadernosdecampo.com. Ahí es donde podrán, sí, eso es. Podrán acceder a la información relativa a su obra, y recomendamos la sí. visita precisamente para que de primera mano puedan ver esa ficha, ese cuaderno de campo y esos chistes relacionados con la sí, con la gallina Paca, ¿no? Ah, sí. Chistes de la gallina Paca, sí, ahí hay 10 o 12, sí. Sí, sí. Pues, Paco, que te damos las gracias por habernos atendido, habernos explicado y contado pues esa pasión tuya, tanto por el dibujo como por la naturaleza, por la montaña, por la fauna y por la flora. Muchos de nuestros oyentes sí. seguro que la comparten totalmente contigo, y que ha sido para nosotros todo un placer, ¿eh? Para mí también, Eder. Aquí mando un saludo a todos los ubriqueños y ubriqueñas y a todos los andaluces en general. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Paco. Hasta luego, gracias. Of the Mona Lisa, I'm a worthless check. Bueno, pues ahí estaba nuestra entrevista de hoy a Paco López Saura. Todo un placer, insistimos, conociendo pues cómo se desenvuelve también la gente en la naturaleza, en el campo, con planes didácticos y divulgadores, y qué mejor manera. Insistimos, aconsejamos que hagan una visita a esa página web donde pueden ver pues el trabajo, parte del trabajo de Francisco, de Paco López Saura, sauracuadernosdecampo.com. Bueno, Juan, y supongo que con esto también ya pues vamos a poner el punto y final por hoy. Sí, bueno, la verdad que ya te digo que también lo pueden seguir por Instagram, ¿no? Paco López Saura, y la verdad que el trabajo que hace, y más ahora que va a tener más tiempo con su jubilación, pues me parece algo muy importante y muy necesario. Y ojalá, ya te digo, ojalá todos los youtubers tuvieran la conciencia que tiene Paco. Ya ves. Yo creo que tendríamos un mundo mucho, mucho mejor. Bueno, Juan, pues nosotros te emplazamos para el próximo mes. Esperemos estar de nuevo aquí, lamentablemente por videoconferencia, entiendo, tendremos sí. que seguir con la videoconferencia y no en presencial, pero bueno, que te esperamos el próximo mes, ¿eh? Venga, pues nada, pues muchas gracias, y seguiremos buscando contenido, ¿no?, para entretenernos y también para seguir aprendiendo, ¿no?, que se trata de eso. Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana, recuerden, no por la tarde, sino por la mañana, a partir de la una, con toda la información relativa al deporte local y ante lo que será la previa del fin de semana. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brica. Hasta mañana.